Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta emisión de La Ensalada. Pásenle, por favor, para que todos sintonicemos esta frecuencia modulada donde se va a hablar de agricultura, de alimentación y de fresca sustentabilidad. Ya saben que aquí en La Ensalada hablamos y abordamos temas que nos sean útiles también para nuestra vida diaria. Y en esta ocasión, bueno, sabemos que estamos desde hace un poco más de un año en una pandemia causada por COVID-19 y en La Ensalada tenemos este especial desde casa. Y fíjense que les estoy en estos momentos hablando desde una esquina de mi patio trasero porque estoy muy bien acompañada. Fíjense que aquí en el huerto están también conmigo unos bellos laureles, hay también acelgas, tomatitos citlali, tengo hierbas de olor, laurel, tomillo, romero. Hay algunas con las que me preparo el té, que aquí hay zacate limón. Tengo también un bosquecito muy bonito que se hizo en un pedazo de la casa de mucha hierbabuena. También estoy aquí cobijada por un chayotal que me da una sombra espectacular. Y bueno, pues desde este lugar es que quería yo platicar con ustedes porque en esta emisión vamos a hablar de cómo cada uno de nosotros tenemos sí o sí genes de aquellos agricultores que desde hace 9000 años siembran y cosechan nuestros alimentos. Y es un gusto que, aunque estemos en zonas semiurbanas y también urbanas, podamos nuevamente hacer referencia a estos genes maravillosos y que volvamos a recordarnos como agricultores y agricultoras. Y fíjense que desde que me quedo en casa, ya mi vida ha mejorado porque de nuevo he sembrado en mi patio y mi terraza. Ya sea cubeta o taza, en maceta la convierto. Ya de nuevo he descubierto mis genes de agricultora, pues yo siembro sin demora la comida en mi huerto. Y espero que todos los que en estos momentos también son agricultores en la ciudad y quienes ya les gusta o tienen interés en aprender, pues se queden aquí con nosotros durante toda esta emisión de La Ensalada. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Agricultura en mi casa es el tema de esta mañana en La Ensalada. Y en la entrevista nos acompaña Yuli Cerón, quien es creadora y fundadora de Orgánica Huerta Sostenible. Y también ella es conductora del programa Libre y Saludable, un programa que versa sobre temas de producción y también sobre agroecología. Así que quédense con nosotros para poder escucharla más adelante. Además, en nuestra super sección que se llama Aderezo Espacial a cargo del astroprofesor Julio Baizabal, quien es coordinador de Neurona Red, un espacio de divulgación de la ciencia, él nos estará platicando sobre los cultivos de la Estación Espacial Internacional y cuáles son aquellos cultivos que se proponen para la Luna y para Marte. Así que no se lo pierdan porque va a estar requete interesante. Y bueno, sin más, nos vamos a ir a la entrevista. Germina tus ideas. La ensalada. vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Oigan, pues qué gusto estar aquí vía telefónica con Julie Cerón. Ella es fundadora y evidentemente integrante de Orgánica Huerta Sostenible, y ella nos va a contar ahorita todo lo que hace, porque de verdad es una gran divulgadora de la agroecología, activista de con sus manos de sembrar tantas hortalizas y tanta comida para fomentar la seguridad y soberanía alimentaria, además de una divulgadora, como les comento, tiene un programa de televisión, en fin. Es un gusto tener aquí a Julie Cerón, porque es, por si no fuera más, ya saben ustedes que ella ha colaborado en La Ensalada desde sus inicios con secciones y evidentemente también con entrevistas. Bienvenida, Julie. Es un gusto de verdad volverte a tener aquí en los micrófonos y ahora al teléfono de La Ensalada. ¿Cómo estás? ¿Cómo y dónde te encuentras? Ay, pues yo feliz de la vida, como siempre que me invitan a La Ensalada. Pues yo me encuentro muy feliz, con mucho calor, obviamente, pero bueno, disfrutando de la huerta. Y me encuentro aquí en un pueblito muy cerca de Jalapa que se llama El Encero, Veracruz, en Orgánica Huerta Sostenible. Para quienes tenemos la gran dicha de conocer ese bello lugar, diría yo paraíso de la horticultura, digo, ya lo conocemos y nos lo imaginamos, pero quienes no, no sé si pudieras describir un poquito de ese maravilloso lugar en el que te encuentras ahorita. Bueno, pues mira, este proyecto que es Orgánica, podría decir que es la huerta de traspatio de una familia, porque este proyecto empieza precisamente con eso. Nos anticipábamos un poquito a esto de la pandemia y de que ahora todo el mundo quiere cultivar. Nosotros hace algunos años decidimos que queríamos una huerta de autosuficiencia alimentaria para 4 personas. Uh-huh. Y en ese momento, bueno, el enfoque era ese, ser autosuficiente de acuerdo al tamaño de nuestro espacio. Uh-huh. Claro. Esto es, no podíamos tener una vaca ni tampoco cabras porque no nos caben. Entonces, bueno, ¿cuál era la idea de tener animalitos? Pues las gallinas. Eso habla de la proporción de una huerta, ¿no? Si de pronto yo no puedo tener animalitos, pues simplemente tendría un huerto. En el proceso de la realización de Orgánica, platicando yo, amigos, amigas, me decían, oye, pero ¿por qué no haces algo como para que la gente lo visite? Claro. Y es cuando surge la idea de hacer una pequeña escuelita, una huerta con un recorrido, pero lo más importante, Citlali, era que queríamos que fuera autosuficiente. O sea, traer lo menos posible de fuera cosas a la huerta. Y suena muy bonito. Entonces, pero ajá. Pero me parece que además de que lo has hecho una realidad, hay trabajo detrás y es un trabajo gozoso, ¿no? Sí, como todos los huertos, yo creo que en la medida que uno puede tener un huerto, descubre el vínculo que hay de la agricultura con el ser humano. El huerto te atrapa, las plantas, el ver nacer un tomate, te atrapa. Entonces, detrás de esto hubo un año, yo planeé mi trabajo para abrir al público la huerta, calculando que me iba a tomar un año y medio, y uh-huh. Me tomó un año 3 meses trabajando entre 8 y 10 horas diarias. Y ahora trabajo más porque ahora hay mucho más producción y todo, pero es un trabajo gozoso que me mantiene saludable, me mantiene relajada, feliz. Entonces, esto es muy importante y tenemos próximamente una sorpresa. ¿Ah, sí? Que ya pronto les comentaremos. Así ay, es, y claro, tenemos. Qué bueno, pues siempre sorpresa, sí. Una hijita. Ay, ¿a poco? Bueno, pues ya nos contarás, esperemos tener sí, aquí pronto esas noticias tan bonitas, sanas, sustentables y sostenibles. Oye, Julie, sí. Ahorita que comentabas de que han desde el inicio como familia pensado en que sea un huerto donde no tengan que depender del exterior, sino que ahí sosteniblemente pues puedan llevar a cabo todo lo que tiene un huerto. Pero en ese sentido, me parece que también tu vida, la de tu familia y de las personas que van y que son cercanos al proyecto, pues también no solamente es un tema de producción de comida, ¿no? Sino que también me parece que ha de haber cuestiones para la salud, para la educación, incluso para la cuestión social. Claro, por supuesto, empezamos con el consumo, uh-huh. ¿no? El consumo que tiene que ser responsable, local. Si nosotros podemos consumir cosas de la localidad, eso sería maravilloso. Primero, por la cuestión social, porque ayudas a tus compañeros. Segundo, porque contamina menos, ¿no? Los productos son más cercanos. Y después de esto, esto que dices de la educación me parece importantísimo en este momento. Si nosotros hiciéramos un huerto pequeñito en la azotea, en el balcón, en el garage, en una terraza, somos el ejemplo para las generaciones que vienen. Claro. Y te digo, esto de la agricultura te atrapa. Entonces los niños, los jóvenes, son los más sensibles a esto. Uh-huh. Entonces, sin nosotros hacer tanto alboroto, creo que podemos despertar en los chicos una conciencia que ellos ya traen, porque ven todo el desastre que hay ahora con el planeta. Entonces, yo creo que la agricultura es voltear a cómo se vivía antes. La agricultura uh-huh. ecológica, la agroecología, ¿no? Todo esto va de la mano. Y creo que los huertos urbanos, los huertos de azotea, los huertos de traspatio, es la agricultura del futuro. Claro. Así tenemos que vivir porque tenemos que ser responsables y saber de dónde vienen nuestros alimentos. Porque un huerto que tú mismo sostienes, produces, cuidas, es tu salud, es preocuparte por tu cuerpo. Entonces todo viene de la mano. Creo que estos dos elementos, que es el huerto y la alimentación humana, es importantísimo, Citlali. Totalmente de acuerdo, y sobre todo para una salud integral. Y hoy más que nunca estamos viendo la importancia de fortalecer nuestra salud integral y de también contribuir a que cada vez podamos dispersarlo con nuestros familiares y con nuestros allegados. Y en estas circunstancias de pandemia, a muchos nos agarró en distintos lugares. Hay quienes están en zonas rurales, periurbanas, hay quienes estamos en zonas urbanas, donde la arquitectura también es tiene cierta forma, dependiendo de donde vivas, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que nuestro gen agricultor de hace más de 9,000 años salió a relucir en muchos de nosotros, ¿no? En esta pandemia. O sea, de repente dijimos, pues, ¿qué hago si estoy aquí en casa, no? Muchos se volvieron las señoras y los señores de las plantas. Otros dijeron, yo quiero producir mis alimentos. En fin. Sí, y me gustaría, Julie, con toda tu expertise que tienes, con tu sabiduría vuelta a práctica, que además ha ayudado a tantas personas a hacerse nuevamente o a redescubrirse como agricultores, pues, ¿qué onda? ¿Qué podemos hacer desde nuestra casa? Porque, pues, te digo, algunos vivimos en condominios, otros vivimos con un patio trasero, otros con un vecindario que quizá tiene más asfalto que tierra. ¿Qué hacer en esos casos para que salga nuestro gen agricultor a relucir en estos momentos de confinamiento? Pues creo que la agricultura es tan diversa que nos permite hacerlo en cualquier lugar. Uh-huh. Si yo tengo un gran terreno, bueno, pues voy a tener unas alternativas mayores, ¿no? Porque puedo tener árboles frutales, puedo tener animales, puedo tener una hortaliza mucho más grande, más variada. Pero si de pronto yo vivo en un lugar donde simplemente tengo una azotea, pues puedo sembrar en cajones, en rejas, en botes, en donde yo quiera, considerando que si el recipiente donde voy a sembrar es más pequeño, pues voy a tener una producción un poquito más pequeña, pero no quiere decir que no sea tan valiosa y nutritiva como la que está en grandes extensiones. Uh-huh. Tenemos nosotros en Orgánica varios cursos que ahorita, bueno, por la pandemia hemos dejado de dar hasta que se autoricen, ¿verdad? Claro. Pero tenemos un curso que se llama Mini Huertos o Mini Hortalizas para los mini departamentos. Órale. Entonces, ese está basado en tres cosas. Germinados, brotes y babies. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo hacer germinados en frascos y me va a ocupar, no sé, unos 30 centímetros de mi cocina con 4 o 5 frascos de diferentes germinados. Luego puedo hacer en charolitas pequeñas de 20 por 10 centímetros, brotes de semillas. No necesito comprar semillas caras, puedo hacer brotes de lentejas, de chícharos, puedo hacer de frijol, de quelite, de verdolaga, de berros. Sí, imagínate que tú invites a tus amigos, a tu familia, y les digan, vengan a ver mi mini huerto. Se van a maravillar de ver esa preciosidad de cajita con todas las plantitas pequeñas. Y luego hay unas cajitas que nosotros hacemos que son, miden 10 centímetros de alto por 30 de ancho. Pueden ser más largas o un poquito más chicas, donde sembramos, por ejemplo, 9 betabeles. Wow. 12 acelgas. Y tú dices, oye, no, es una belleza, Citlali. Qué bonito. ¿Cómo se hace? Si no, se ve precioso, porque vas a sembrarlo muy junto en un recipiente que es muy bajito, o sea, 10 centímetros de raíz. Pues es muy poquita, entonces la planta se va a quedar chiquita. Claro. Estos son los babies, que se lo puedes hacer con lechugas, acelgas, betabeles, zanahorias, rábanos, chícharos, los brotes de chícharo, una ensalada de brotes de chícharo con alguna fruta, algunas semillas, delicioso, crujiente, refrescante. Y otra cosa muy importante, no vas a depender de las estaciones del año, porque lo vas a hacer dentro de tu casa. Y ahorita, pues vaya, además por el estilo de vida, porque aunque hay algunos que seguimos desde casa, pues no quiere decir que no haya actividades laborales y escolares, ¿no? Y de repente mucho lo que se le dice al huerto es el tiempo. No puedo porque no tengo tiempo. ¿Qué le dirías a aquellas personas que ponen eso como argumento? Que realmente... Creo que esto es una cuestión de iniciar. O sea, ¿cuándo inicio? Hoy inicio. ¿Cómo inicio? Con lo que tenga aquí. Se van a sorprender. Al principio a lo mejor les cuesta un poco de trabajo. Después van a dejar todo por ir al huerto. El huerto, nosotros somos plantas y claro. Entonces, el huerto te atrapa, te llama. Y cuando tú empiezas a ver germinar una semilla, hay una magia impresionante ahí. Entonces, tú puedes hacer el huerto en la medida en que tú tengas tiempo. Dices, bueno, oye, ¿cuánto tiempo tengo? 10 minutos. Bueno, pues hago una cajita, dos cajitas. Yo te puedo apostar que la gente se volverá loca y al rato querrán 20 cajas. Porque así es. Cuando empiezas a probar el sabor natural de las cosas, el sabor recién cortado del cilantro, y pensar que te puedes comer la raíz del cilantro, que es la que tiene más sabor, que te puedes hacer un arrocito integral con semillas de cilantro, pero verdes, que te revienten a la hora que las masticas y veas ese aceite que desprende tan delicioso, que te puedes adornar tu ensalada con las flores de tu cilantro, porque cuando haces agricultura orgánica, te puedes comer absolutamente todo de tu planta. Qué Entonces delicia. No hay desperdicio, es maravilloso esto. Anímense a hacerlo porque esto... les va a cambiar la vida. En un mundo globalizado, con ciertos paradigmas hacia el capitalismo y hacia la explotación y al ver todo como un recurso, cuando la naturaleza hay elementos con los que tenemos que dialogar, bajo este paradigma hay desperdicios, como tú mencionas, ¿no? Hay desechos, hay cosas que comprar. Pero bajo el otro paradigma en el que tú te encuentras y en el que muchos agricultores, quizás sin tierra, pero sí con una casa, con un espacio y con mucha creatividad y sobre todo con mucha voluntad, el paradigma cambia, ¿no? Y este cambio de paradigma se vuelve también acción. También escuchándote, noto que te estás, bueno, que eres una experta ya en la cocina y en las recetas. Cuéntanos un poco sobre la alimentación. Bueno, todo va de la mano, ¿no? Realmente, hace tiempo decía yo, voy a dar un curso que se llame Aprovechamiento de la Cosecha, porque en la agricultura sanadora, porque se podría decir que es una agricultura, la ecológica es una agricultura sanadora, porque no tiene nada que te haga daño, todo te hace bien, se aprovecha. Le hicimos un huerto a una familia y me habla la chica y me dice, Yuli, ya está muy crecido el perejil, está muy crecido el apio, yo creo que los voy a cortar y van a la composta. Le digo, a ver, espérame, córtalo, cortas el perejil, lo vas a cortar con unas tijeras así en finito y lo vas a meter en una bolsita de plástico o en cubitos de hielo en tu refrigerador. Y cuando necesites eso, vas a decir, ay, voy a ir a comprar un perejil lleno de pesticidas, o prefieres agarrar de tu refrigerador. Claro. O lo puedes deshidratar también. Por ejemplo, las semillas del apio, tú dejas que semille tu planta de apio, que da muchísimas semillas. Las guardas en un frasquito que recicles de algún pimentero o algún salero, y cuando necesites para una sopa o para un arrocito y no tienes algo con qué darle sabor, le puedes poner semillas de apio. Oye, ¿qué? Para marina. Ajá. Qué generoso es el apio, ¿verdad? Ahorita que lo dices, no, no. Es muy generoso. Y fíjate que yo hago algo parecido con mi apio. Como me da harto y no tengo luego, o sea, ya, luego ya no sé con qué más combinarlo. Ahorita que dijiste lo del refri, hago algo, le corto los tallos que no me voy a comer, los meto al refri y luego con el agüita de pepino, de limón, los pongo como hielos. ¿Qué tal? Ajá, y le da un sabor diferente. Perdón, nada más quería meter mi cuchara porque me emociona, y creo que siempre escucharte inspirando a los demás hace que también me emocione, pero adelante, por favor. No, pues así todo, ¿no? Creo que se puede aprovechar todo, las hojas del betabel, las hojas de la zanahoria, las hojas de la calabaza. El chiste es no desperdiciar. O sea, si nosotros pensamos en lo local, bueno, yo voy a tratar primero de consumir lo que tengo en mi casa. Entonces, si yo tengo dos plantitas de kale, una acelga, pues me hago un licuadito verde, o como tú dices, un agua de pepino con apio, o con acelga, o con espinaca. Después, bueno, puedo comprar en el mercadito de la esquina y complemento ahí mi ensalada. Pero la idea es que ustedes produzcan, de acuerdo a sus posibilidades de espacio, lo que puedan. Ya eso el cuerpo lo va a agradecer y también ustedes lo van a sentir diferente, porque pues te asoleas, haces ejercicio, te mueves, te distraes, te relajas. Entonces, el que tú comas sano te va a traer como consecuencia que vas a estar como más ágil, más despierto, vas a tener más vitalidad, que si comes muy pesado o cosas muy procesadas. Entonces, como que hay un vínculo maravilloso entre el huerto y nuestra salud. Y bueno, de ahí para adelante pues salen muchísimas recetas, ¿no?, que puedes hacer. Nosotros aquí aprovechamos los plátanos maduros, los plátanos verdes, las naranjas, la papaya, ¿no? Y lo que, bueno, no nos podemos comer nosotros, pues se lo comen las gallinas, los conejos. El chiste es que no se desperdicie absolutamente nada. Y las porciones, Icali. Hay que bajar el tamaño de la... Sí, hay que bajar la porción de comida. Antes nos daban poquito, ¿no? Comíamos poquito, un poquito de arroz, un poquito de guisado, nuestra ensalada y todo. Ahora las porciones son demasiado grandes. Sí, es cierto. Sí, entonces tú vas a un restaurante y pides y te dan unos platos gigantes y pues te lo comes todo porque dices, oye, yo ya pagué. Pero no es justo, no es justo para tu cuerpo. Entonces, a bajarle a las porciones un poquito y comer más cosas naturales, más cosas vivas, eso nuestro cuerpo lo va a resentir muchísimo. Es inmediato esto, cuando tú empiezas a comer cosas más frescas, más naturales y sobre todo de tu huerto, vas a descubrir sabores muy diferentes, entonces más te va a gustar. Y también es reeducar un poco nuestras papilas gustativas al tener los sabores naturales de las hortalizas. Totalmente de acuerdo, porque creo que son muchos los beneficios colaterales de sembrar, sea donde sea que estés, ¿no? Porque sí, también vemos el daño colateral de la agroindustria con los monocultivos, con la falta de dignidad animal y también vegetal de lo que se produce, y también la falta de cuidar la salud, que es tan preciada para nosotros, de quitarle ese valor, diría yo, incluso hasta espiritual, que tiene la comida, que ha sido el centro, el bien comer ha sido el centro de nuestras culturas. Y me parece que sí, que hay beneficios colaterales, como tú has mencionado varios de ellos, y que sí se puede vivir, ¿no? O sea, no es la utopía a la que tenemos que aspirar, más bien qué distópico y qué disruptivo es lo que lamentablemente muchos han vivido, ¿no? Y qué bonito saber de experiencias como la de Orgánica, la tuya, Julie, que sí son reales, que sí se puede, y sobre todo que tienen también un compromiso detrás, y me parece que también como un horizonte también en un futuro a mediano, corto y largo plazo, ¿no? Que sabemos que la situación de esta crisis climática y civilizatoria amerita este tipo de propuestas hechas a acción, ¿no? Sí, claro, nosotros teníamos que empezar ya a pensar de manera local, pero así como lo dice la palabra, ¿en dónde estoy parado? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para que haya un cambio? Empiezo por mí y de todo va a cambiar. ¿Por qué? Pues porque esto, si lo hacemos 10, ya hay un impacto. Realmente es, yo los invito a que hagan algo con su huertita, no importa el espacio que tengan, hagan algo, empiecen a probar y verán la diferencia que hay de sentirse saludable, de sentirse responsable de que están poniendo su granito de arena. No, en la agricultura respetuosa no solo se toma, también se da, Citlali. En agricultura intensiva no se da, solo se toma. Entonces, ahí tiene que haber ahí un nosotros tomamos los tomates y al mismo tiempo hacemos composta y le regresamos a la tierra. Uh-huh. Y esa parte del espíritu que tú hablas es muy importante, la conciencia de saber que la madre tierra nos está regalando y que tenemos que nosotros también pagar por ello de alguna manera, siendo bondadosos con ella. Y en ese sentido, cuéntanos por favor, Julie, ¿qué te regaló la madre tierra, la madre agua, sol, viento, minerales, esta mañana en tu desayuno? Ay, bueno, pues estoy muy contenta porque esta mañana pues fui a cortar muchísimas flores de calabaza. Uh-huh. Y hay una cantidad, tengo varias calabazas de diferentes lugares. Sabes que nosotros tenemos nuestro banco de semilla y cultivamos algunas especies antiguas, algunas especies que están en peligro de extinción. Entonces estoy cosechando, cultivando unas de Chiapas, otras de Yucatán. Entonces hay muchísimas flores de calabaza y nosotros hacemos unas tortillas de plátano verde en lugar de masa de maíz. Entonces, son deliciosas. ¡Qué rico! Y bueno, sí, unas quesadillas, es mi desayuno favorito. Sí, son tortillas pequeñas de plátano verde, pero no son tostones. O sea, el plátano verde se cocina, o sea, se hierve, se muele y se hace una masa, y con eso se hacen las tortillas. Las pones en el comal y se inflan como si fueran de maíz. Entonces le puse flor de calabaza, epazote, que también hay mucho, y un pedacito de queso orgánico. Y la verdad, deliciosa, con un buen plato de sandía para el calor y un cafecito. Ese fue mi desayuno. Si puedo, lo repito 2 o 3 veces a la semana porque me encantan las tortillas de plátano. ¡Qué rico! Y sí, la verdad es que yo no puedo decir más, ¿no? La naturaleza te regala cuando te tiene que regalar flores, pues cómete las flores. Sí, cuando hay pues mucho tomate, pues come tomate. Entonces, bueno, eso es lo que la madre tierra nos regala, ¿no? Y sobre todo, pues a quienes, digo, es su generosidad, ¿no? Pero al final del día, saber que hay manos, en este caso las tuyas, que tan generosamente co-crean con ella, ¿no? Y producen, y también regalan saberes, ¿no? Cuéntanos un poco, ya para finalizar esta charla, que ay, siempre se nos va el tiempo muy, muy rápido contigo, Yuli. Es que este tema es muy interesante, y yo sé que nuestros radiocomensales ahorita están así también emocionados de escucharte nuevamente. Pero cuéntanos, por favor, para más información, cuéntanos el contacto de Orgánica, el tuyo, y también, por favor, del proyecto maravilloso que tienes en televisión, que pues es primo hermano de La Ensalada. Sí, bueno, pues me pueden contactar acá en Orgánica, y así sirve que vienen y conocen la huerta. Estamos en el Encero, a 12 kilómetros de Jalapa, o me pueden buscar por las redes sociales. Pueden también mandarme un WhatsApp a mi teléfono, 2281-711959, por la página de Orgánica Huerta Sostenible de Facebook. Y bueno, de lo que te platico es de un programa que se llama Libre y Saludable, que la verdad es que estoy muy emocionada. Cuando me propusieron el proyecto, yo decía, oye, pues es que esto está hecho para mí, ¿no? Porque es de pronto descubrir esa gente local que está haciendo maravillas, uh-huh, y que nadie las ve. Uh-huh. Entonces empezamos a buscar personas que hacen cultivos amorosos con la papa, con el café, con el limón, con las truchas, con los conejos, y fuimos descubriendo lugares muy lindos, maravillosos, y el espectáculo verde de siempre, ¿no? Y de pronto reconocer que hay gente que ya está haciendo eso, y que de pronto detrás de la cámara la gente las ve y entonces quiere tener sus productos. Libre Saludable es un programa de Radio Televisión de Veracruz, y este programa ahorita está en su segunda temporada. Está los viernes a las 13:30. Estamos estrenando, todos estos programas son nuevos, y la primera temporada está en YouTube, todos los programas, y ya la verdad se los invito a que los vean. Ha sido una respuesta muy bonita, hay gente que me escribe, hay una chica de Tucson que me escribió para regalarle unas semillas a su familia de acá, de Tierra Blanca. Ajá. Porque ella vive en Estados Unidos y quería que su familia se cure y que siembre sus propias hortalizas. Ay, qué padre. No, qué regalo, imagínate. Sí, y es que al final del día, para eso son los medios de comunicación. Tenemos una responsabilidad social y evidentemente con el planeta, para visibilizar las historias que valen la pena visibilizar, y sobre todo conectarnos, ¿no? Generar vasos comunicantes para que pues nos podamos conectar entre todos nosotros. Claro, claro, y apoyarnos. No nos queda a nosotros, los pequeñitos, no hablo de tamaño, sino de proyectos que están como muy locales, uh-huh, porque somos grandes todos los que nos dedicamos a hacer esto. Porque yo digo, yo cultivar con químicos, qué fácil, hágalo claro, de manera orgánica, ¿no? Entonces, claro, de pronto apoyarnos, hacer alianzas, estar unidos, truequear, que es maravilloso, uh-huh, todas esas cosas que antes se hacían de manera de intercambio amoroso con la gente, con la comunidad. Y creo que es lo único que nos queda ahorita. Es una felicidad de pronto encontrar estas personas y saber lo que están haciendo. Y vean los programas, están muy lindos, y hay gente que a lo mejor ustedes ni se imaginan y los conocen. Sí, pues aquí en La Ensalada vamos a compartirlos en nuestras redes sociales para quienes quieran ver este bonito programa. Yuli Cerón, te agradezco muchísimo y profundamente, amiga, esta charla que hemos tenido el día de hoy para el programa La Ensalada. Y me gustaría que nos dijeras una reflexión de esas sabias como tú eres, que te gustaría que quedara germinando en los oídos de quien ahora te escucha. Bueno, creo que la agricultura orgánica, el resultado de la agricultura orgánica es la salud. La alimentación saludable nos da salud. Siembren su salud, siembren en casa, que les va a regalar todo lo positivo que da la agricultura orgánica. Eso creo que es lo que yo podría decirles, Itlali. Ay, muchísimas gracias. Pues ella fue Yuli Cerón de Orgánica Huerta Sostenible. Y pues nada, te mando un beso y un abrazo a sana cercanía, querida amiga. Ay, muchísimas gracias. Siempre un placer. Un placer escucharte todos los martes y aparte escucharte ahorita. Muchas gracias por pensar en mí y gracias por invitarme. Itlali, un abrazo y un besito. Un abrazo y por lo pronto continuamos aquí en La Ensalada. Y bueno, ahora damos paso a nuestra super sección Aderezo Espacial, porque en esta ocasión el astroprofesor Julio Baizabal de Neurona Red nos viene a compartir datos súper interesantes sobre cómo es que se están haciendo exploraciones, experimentos y pruebas para poder sembrar y cultivar, además de comer fresco y saludable, allá en el espacio. Vamos a escuchar estos datos científicos y muy interesantes. Germina tus ideas. La ensalada. Huertos espaciales. En estos días de confinamiento y en algunos casos de escasez, una de las actividades más promovida ha sido los huertos en casa, que además de contribuir a la sustentabilidad y disminuir el consumismo, nos brindan una gran actividad a realizar en familia para sobrellevar el encierro en casa. Ahora, imagínate ser un astronauta viajando hacia Marte durante 7 meses, en un espacio no más grande que un pequeño autobús, sin la posibilidad de escapar por la puerta a otro lugar en millones de kilómetros. ¿Podrías soportarlo? Psicológicamente esto suena algo duro, pero si nos ponemos a pensar en el aspecto de la alimentación, la cosa es aún más compleja. Hoy en día hay humanos todo el tiempo orbitando alrededor del planeta en la Estación Espacial Internacional, a 400 kilómetros de la superficie terrestre. Además del ambiente controlado dentro de la estación, ellos sobreviven gracias a que de manera regular se envían alimentos para su consumo. Pero en un viaje interplanetario, realizar esto sería una tarea imposible. ¿Te imaginas tener que esperar 7 meses para comerte una ensalada? Digo, para escucharla solo tendrías que esperar 15 minutos y sintonizar el 90.5 FM en Radio B, pero degustarla sería otra historia. Ante esta situación, las agencias espaciales llevan ya algo de camino recorrido, y en la Estación Espacial Internacional existen 3 experimentos con plantas, que, además de proporcionar bienestar emocional y psicológico, mantienen saludables a los astronautas al consumirlos. Veggie, nombre de cariño dado al proyecto The Vegetable Production System, o el Sistema de Producción de Hortalizas en español, es un jardín que reside en la Estación Internacional. Su objetivo es estudiar el crecimiento de las plantas en microgravedad, además de proveer alimentos frescos a la dieta de los astronautas. El tamaño de este jardín es comparable con el de una maleta de mano, y siempre tiene 6 plantas. Las plantas sobreviven en un medio a base de arcilla que contiene fertilizante, iluminadas por LEDs color rosa magenta, pues, a pesar de que se ven verdes, las plantas no absorben este tipo de luz, de hecho, la desechan. En Veggie se han cultivado 3 tipos de lechugas: col china, mostaza misuna, col rizada roja y flores de zinnia. Una parte de estas plantas ha sido comida por los astronautas y otra se ha mandado de regreso a Tierra para ser analizada. A futuro se piensa en cultivar bayas, frijoles y otros alimentos ricos en antioxidantes que brindarían como beneficio adicional a la alimentación protección contra la radiación espacial a los miembros de la tripulación que los ingieran. El hábitat vegetal avanzado, APH, es una cámara de crecimiento aislada y automatizada que se controla desde la Tierra, donde se cultiva trigo enano y Arabidopsis thaliana. Hay estos biólogos y sus nombres raros que ni ellos saben qué significan. Vamos a decir que este es un tipo de maleza que crece por todo el mundo y, aunque tú la arranques de tu patio, su adaptabilidad la hizo llegar al espacio. En las plantas que crecen dentro de APH se estudian los efectos de la microgravedad en la lignina, el análogo a los huesos humanos en las plantas y que las hace permanecer rectas en dirección al sol. Ya que sabemos que los huesos y músculos se ven afectados por la falta de gravedad, ¿será que pase lo mismo con la lignina? Lo que finalmente se busca es generar plantas con menos lignina que permitirían una mejor absorción de nutrientes al ser ingeridas, y además se podrían compostar de manera más eficiente. Otro experimento que se lleva a cabo en la ISS es la investigación biológica en botes. Este es un experimento más donde se pone a prueba el sistema inmune de las plantas ante condiciones de estrés que podrían provocar desarrollo de enfermedades y mueran. Esto es de suma importancia para los futuros cultivos en la Luna y Marte. Todas estas condiciones extremas se deben estudiar, ya que los suelos de Marte y la Luna son superficies sin nutrientes, compuestos en su mayoría de regolito, que es simplemente roca volcánica que se ha roto en fragmentos muy finos. Aparte de lo realizado en la Estación Espacial Internacional, en Tierra, el Centro Espacial Kennedy, en colaboración con el Instituto Espacial Buzz Aldrin de Florida Tech, están llevando a cabo experimentos con suelos marcianos simulados, donde estudian el tiempo que tardan en crecer ciertas plantas y qué nutrientes y en qué cantidad se deben agregar a este suelo. ¿Qué se obtuvo en Hawái por su parecido al suelo marciano, de acuerdo a análisis espectrales realizados por los orbitadores en el planeta rojo? Entre los cultivos que se pretenden hacer crecer están rábanos, acelgas, col rizada, col china, guisantes, pimientos enanos y tomates. Un primer experimento con plantas de lechuga dio como resultado menos de la mitad de las plantas sobrevivientes, que aunque tenían el mismo sabor de una normal, poseían raíces más débiles. Al momento que escuchas esto, los astronautas ya se han comido su primera ensalada de rábanos y los experimentos de Florida Tech están por ser llevados a la ISS para ponerse a prueba en ingravidez. ¿Te imaginas ser un agricultor en Marte o la Luna? ¿Que tus conocimientos de huertos en casa sirvan para el espacio? Como sucedió en el pasado en la historia humana, en el futuro, el éxito de la exploración espacial dependerá en un alto porcentaje de nuestras habilidades para sembrar y cosechar alimentos en otros lugares del sistema solar. Germina tus ideas. La ensalada. ¿Qué tal la información que nos acaba de compartir Julio Baizabal de Neurona Red en esta sección colaborativa con la ensalada que se llama Aderezo Espacial? Y si este tipo de datos que nos acaba de compartir Julio y también los datos e información y contenido que compartimos en otras secciones y con nuestros entrevistados e invitados especiales te gusta, por favor, háznoslo saber y también haznos saber tus sugerencias de temas que quisieras que estuviéramos abordando aquí desde este programa radiofónico. Recuerda que tenemos nuestras redes sociales para ti y para todos ustedes. Radio Universidad Veracruzana tiene página institucional, tiene Facebook, tiene Twitter. La Ensalada tiene Twitter también. Nos encuentran en Facebook como La Ensalada Radio y puedes dejar tus comentarios y tus sugerencias. Y a mí también me puedes contactar como Citlali Aguilera en todas las redes sociales. Y bueno, ya estamos despidiendo este maravilloso programa. Y evidentemente lo tenemos que hacer bailando. Así que en la sección final de Música con Ambiente, en esta ocasión vamos a compartirles una canción maravillosa de Aterciopelados. Esta canción se llama Soy la semilla nativa. ¿Qué sería sin las semillas? Nuestra alimentación. ¿Y qué llegaría a nuestras mesas y a nuestros platos si no fuera por las manos de campesinas, campesinos, agricultores y agricultoras que desde mucho, mucho tiempo atrás han preservado las semillas que en esta ocasión, para este presente y para nuestro futuro, nos dan de comer? Así que vamos a escuchar a Terciopelados, Soy la Semilla Nativa y nos vemos en la próxima emisión de La Ensalada.